Por el trinar de una llamada, no te debes inmutar. Si el teléfono al descolgar te dijera tu padre acaba de expirar, no, que no haya llanto en tus ojos. La vida tiene que continuar y con venirme a llorar. Jamás de este mundo, jamás de este mundo me podrás despertar. Que siga la jarana y de muy buena gana hazte la señal de la cruz, porque mi alma veloz fue el rayo de luz y el camino al más allá hasta tu destino final. Que siga la jarana y de muy buena gana hazte la señal. Por el trinar de una llamada, no te debes inmutar. Si el teléfono al descolgar te dijera tu padre acaba de expirar, no, que no haya llanto en tus ojos. La vida tiene que continuar y convenirme a llorar. Jamás de este mundo, jamás de este mundo podrás despertar. Que siga la jarana y de muy buena gana hazte la señal de la cruz, porque mi alma veloz fue el rayo de luz y el camino al más allá hasta tu destino final. Que siga la jarana y de muy buena gana.